Pensarte de algo. No caigas en la grieta. No caigas en la grieta. Sobrevolada. Toda la info sobre las elecciones 2019 está acá en El Arranque. El Arranque con Maxi Lecchi. Este fin de semana leí una noticia que a mí particularmente me sorprendió. Sé que muchas veces dentro de la izquierda hay alas que se denominan más duras, alas que ahora, tal vez por el impulso de algunos jóvenes, se denomina más light, entre comillas. Recuerdo cuando hablábamos de palones y halconas, sí, dentro del gobierno. Según algunos dicen, dentro de la izquierda, ahora vamos a hablar con un halcón. Y por eso se terminó yendo. Estamos hablando del querido amigo Jorge Altamira. Jorge, ¿cómo andás? Maximiliano Lecchi y equipo te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos, Jorge. Por favor. Bueno, ¿nos contás qué pasó? Porque no terminamos de entender por qué se terminan alejando del frente de izquierda, ¿no? Bueno, es obvio que no termina de entender porque nadie se alejó ni del frente de izquierda ni del Partido Obrero. Bien, a ver. Nada, simplemente eso va a ser imposible. A mí del Partido Obrero no me sacan de ninguna manera, y menos ahora en que hemos sacado una declaración con nuestras posiciones en relación al debate interno que hay dentro del partido sobre política y sobre organización interna, y arrancamos con una cantidad de sostenes, y hoy probablemente estemos llegando a 1000 militantes del Partido Obrero sosteniendo nuestras posiciones. Uh-huh. Así que te das cuenta que con ese respaldo político, esa obvio homogeneidad, no nos vamos a ir del Partido Obrero. Obvio. ¿Y por qué crees que hay este intento como de poner esto como para que todos estemos debatiendo lo que pasa internamente dentro del frente de izquierda, porque fundamentalmente del Partido Obrero? Porque efectivamente hay una tendencia punitiva, probablemente en forma que yo no acepto, se siente amenazada en sus posiciones, porque independientemente de que no solo que no me he ido, sino que no he recibido nadie, nada que diga nada en contra, a favor de echarme y todo lo demás, este comunicado que saca la dirección del partido diciendo Altamira se coloca fuera del partido, constituye en la práctica una forma vergonzosa de querer echarme. Claro. Es decir, me atribuyan a mí lo que es una intención de ellos. Yo he hecho lo contrario. Además, al constituir una tendencia organizada para un debate político más profundo dentro del partido, estoy mostrando que más que nunca estoy en ese partido. Uh-huh. Porque quiero dar una pelea, quiero... El motivo que se forma una tendencia es que fuera de ello no hay suficientemente espacio democrático para discutir. Uh-huh. Una tendencia, por ejemplo, yo escribo artículos que a veces no me publican en el periódico. Mira, es impresionante, pero desde hace un año hay un sistema de censura, y entonces al formar esta tendencia pública, lo que pretendemos es quebrar la censura. Nosotros, ¿y vos por qué crees que tiene construir un Partido Obrero sin un profundo régimen democrático al interior del Partido Obrero? Sí, nos conocemos hace años, Jorge, y yo realmente sé que sos un tipo que charlas con todo el mundo, hablas con todo el mundo, sos de dialogar, sos un tipo, inclusive con tus posiciones pétreas, pero sos un tipo de diálogo. ¿Por qué crees que no dialogan o no te dicen, che, mirá, pasa esto, Jorge? O ¿qué pasa, digamos, dentro del Partido Obrero para no llegar a consensuar como hace tantos años que lo vienen haciendo? No, tiene distintas características. Obviamente no es simplemente, no es tan sencillo. Lo que es importante es que el sistema interno del partido ha sufrido un deterioro muy profundo. Uh-huh. Y muchas disidencias son resueltas por expulsiones de las cuales, por ejemplo, no se informan o no tengo noticias. Ajá. Uh-huh. No tengo noticias. Entonces, evidentemente, este es un proceso complejo, algo debe ocurrir para que se actúe de esa manera, y eso ya requiere un análisis más amplio. Un día, si me invitan, sí, claro, me dan tiempo, lo explico ahí con ustedes en la radio, pero lo que quiero señalar son mis posiciones. En este momento en el Partido Obrero tiene que existir la democracia más intensa, porque la izquierda argentina y el Partido Obrero en particular desafían una situación única, que consiste en un deterioro cada vez mayor de la capacidad de gobierno de los partidos tradicionales, un cuestionamiento a las condiciones de vida de la masa trabajadora enorme, pobreza fenomenales, tendencia a una rebelión popular, y una izquierda que ha superado un piso, bastante lo ha superado como para ser vista o observada por la población en su conjunto. Entonces, tenemos un desafío único, que es el desafío de luchar por el poder político en este país. Este es un asunto muy serio, hay que elaborarlo muy bien, y en torno a esas cuestiones se han revelado en el partido distintos enfoques y tendencias. En lugar de que esto se resuelva a través de un debate democrático muy amplio, un grupo ha impuesto un régimen de cerrojo, al extremo de que, por ejemplo, hay compañeros que integran la redacción de Prensa Obrera, el periódico nuestro, que ante esta situación han decidido renunciar a su trabajo en Prensa Obrera, considerando de que las censuras, las prohibiciones y todo lo demás son incompatibles con una corriente obrera y socialista. Sí, sí. Y por eso también formamos. Entonces tenemos una crisis importante frente a un desafío político importante. Es complejo esto que está ocurriendo, pero es grosero, vulgar e inadmisible las medidas que se están tomando. Jorge. En lugar de un debate superior, por ejemplo, creo que en las últimas 48 horas me han llamado muchos compañeros de distintos puntos del país señalando que vino alguien y les dijo que estaban expulsados. Porque la declaración nuestra, con nuestros planteamientos, lleva la firma y el DNI de 770 personas, militantes, mujeres y hombres, y creo que vamos a pasar en esta semana las 1000. Jorge, Augusto, le querías preguntar. Sí, buen día, Jorge. Augusto Nijay lo saluda. ¿Qué tal, Augusto? Quiero preguntarle cómo cree que puede afectar esto a lo que se viene, a las elecciones, y digo, es algo fuerte para los que piensan votar a la izquierda. ¿Lo ves como algo que puede complicar? Claro, esta es la parte que me resulta en cierto modo. Perdón, digo, estamos a un mes prácticamente, o sea. Por eso. Bueno, como ustedes ven, nosotros acabamos de sacar un comunicado que se titula "Paremos el intento de liquidar el Partido Obrero". Y tiene que ver con lo que vos me estás diciendo ahora. ¿A vos te parece que un partido que va con un frente a una importante campaña electoral le diga a la opinión pública que está expulsando gente? Claro. Esto es un crimen contra la campaña electoral. Sí, sí, atenta contra los propios intereses del frente de izquierda. A ver, por supuesto, esta parte, yo tengo una opinión sobre esto. Pero no puedo dejar de señalar que en cierto modo es asombroso. Por ejemplo, podrían haber venido y decir, bueno, che, hagamos... Pero no los que protagonizan la campaña electoral le han tirado un tiro a la campaña electoral que protagoniza. Por eso nosotros ponemos énfasis, debido a esta situación, en que estamos totalmente jugados por el voto al frente de izquierda. Algo que nunca pusimos en duda entre nosotros, nunca, ni se nos hubiera ocurrido. Es más, yo participé de la campaña electoral en Tucumán, en las provinciales de Tucumán y en las provinciales de Santa Fe, donde estaba el frente de izquierda. Con esto quiero decirte que les quiero llamar la atención a la opinión pública, porque ustedes con estas entrevistas me colocan ante un conflicto, que lo quiero decir claramente. A ver. El conflicto consiste que tengo que ser claro con lo que está pasando en el Partido Obrero y en esas condiciones reforzar mi llamado a los ciudadanos para que voten al frente de izquierda. Claro, claro, claro. Comprendido. Es decir, que esto que es un proceso dañino de exclusiones en el Partido Obrero, ¿no es cierto? Sí. No nos afecte en la campaña electoral sin encubrir lo que está ocurriendo. Porque si yo, por defender la campaña electoral, digo no pasa nada, me callo la boca, me autocensuro, el daño a futuro es enorme. Está bien, entonces vos reivindicás el voto al frente de izquierda, y obviamente resolverás lo que está pasando puertas adentro con lo que estás diciendo vos, estás explicando. Absolutamente, estoy señalando, denunciando que esto que está ocurriendo es un ataque a las posibilidades electorales del frente de izquierda. Perfecto. Jorge, como siempre, sos tan amable con Radio Sónica y conmigo particularmente. Te mando un abrazo grande. Igual para todos ustedes. Un abrazo grande. Jorge Altamira, charlando en la mañana del arranque. Trolls, bots, fake news. No quedes atrapado en las redes de la mentira. La mejor info sobre las elecciones presidenciales la tenés acá. El arranque con Maxi Leggi.